¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, un viernes más, los malvados rocanroleros dispuestos a fundir toda la nieve que ha caído en las montañas, en los altos y un poquito en la carretera también. Hoy estamos diezmados, nuestro amigo Espi vendrá un poquito más tarde, como siempre está trabajando. Pero aquí estamos, el amigo Boque y yo, vamos, dispuestos a fundir lo que haga falta. Boque, amigo, ¿cómo estás, tío? ¿Qué pasa? Gabón, Emi, Gabón a toda la audiencia. Hoy no digo lo de Gabón Espi, pero bueno, ya se lo diremos más tarde. Luego cuando venga. Que no nos libramos de él. Pero un ratito vamos a tener de... para podernos explayar y poner música, ¿eh? Sin que nos pegue la bronca. Y bueno, no me olvido de toda la gente que nos escucha, todos nuestros oyentes, esa gente de Sin Chili, que esa gente de Guski Ratia, y esa gente que nos escucha por los podcasts que solemos colgar en iVoox y en la página de sinchili.net, que también lo tenéis, no solo nuestros programas, sino también los programas compañeros de esta emisora. De toda la gente que trabaja aquí en Sin Chili. Y ya que mandamos saludos, también tenemos que mandar besos y abrazos a toda la gente que nos quiere. Y ya ha comentado Emi, que ha caído nieve por ahí, por sí. Aquí cerca también, en Iruña también ha amanecido hoy blanco. Pero bueno, el desván lo tenemos calentito. Sí. Más que otras veces, ¿eh? Sí, aquí no ha entrado el frío hoy. Y vamos a calentar vuestras casas, vuestros coches, vuestros hogares, vuestros trabajos y vuestras orejas. Eso es, todo lo que haga falta. Hoy venimos, hemos sacado vinilos y casetes de aquí de los cajones del desván, que Aprovechando que no está Espi, vamos a explayarnos un poquito y vamos a empezar pues también con una banda mítica americana, también de los pioneros del rock y del glam. Del rock y del glam, ¿no? Y luego, bueno, porque se han sabido vender muy bien, ¿no? Y han estado hasta última hora ahí dando también, leña. También vamos a avisar que vamos a empezar el programa un poquito... poquito flojito, ¿no? Bueno, flojitos no. Bueno, flojitos depende de los gustos, ¿no? Un poco glam, un poco heavy, sí. Un poco hot metal, un poco esa California. Sí. Pero que vamos a acabar... El programa, como siempre. Peor que otras veces. Peor no. Peor o mejor, depende para quién. Hoy sí que vamos a molestar a los vecinos a última hora. Bueno, empezamos con Aerosmith, ¿o qué? Sí, Aerosmith, World This Way. Un tema muy conocido, muy de ellos y... y sorprendente, yo creo que es de los primer disco, ¿no? De los primeros. Sí, y una banda que, pues mira, siguen en activo, después, bueno, hacen lo que hacen. Están muy consumidos, ¿eh? Bueno. Algunos se parecen a sus abuelas. Sí. Se hicieron también muy famosos, bueno, famosos no, consiguieron un poco más la fama porque empezaron a hacer los videoclips. En los años 80, los 90, pues cuando las bandas empezaron a hacer los videoclips. Sí, al final de los 90 sí que se subieron a ese carro, ¿no? De pelos cardados, ¿no? Y otras y cosas. Mallas de leopardo. Mallas de leopardo, muy, sí. Y los videoclips, que por cierto salía lo protagonizaba su hija. Ah, sí. Sí. La actriz luego del Señor de los Anillos y. Todas estas cosas. Sí, claro. Ay, va la leche. Vale, pues no tenía ni idea. ¿Qué poca cultura tengo? No, pero cultura musical tienes. Sí. Tampoco tienes que tener cultura de cine ni de fútbol. Pero un poquito de todo hay que saber, hombre. ¿Te voy a preguntar de fútbol? No, de fútbol ya puedes preguntar lo que quieras porque no tengo ni idea. Y yo menos te voy a decir. Menudos dos estamos para hacer un programa deportivo aquí. Tú me dices en una pregunta deportiva de ¿cuánto juegan a fútbol? ¿14 o 8? Yo pues 8. Pues vale, pues los que pongan el jersey en el suelo. Eso bueno, era para marcar las porterías cuando éramos chavales, ¿no? Ahora, ahora tienen de lujo, ahora ponen a, tienen redes y tal para que no se les vaya el balón. Joder. Donde la tienda ir jodan el cristal, aunque te lo cuelga la vieja. A lo dicho. Aerosmith. Vamos a empezar con Aerosmith. Venga, vamos a calentar a la gente. World This Way, como decía Amy, canción vieja del 75 de su tercer disco. Pero en el 75 ya se hacía. Pero es que suena muy no, bien. No muy moderno de ahora, te quiero decir, pero sí que suena a final de los 90, primero 2000. No tío, tiene tío. Ese sonido, a ver, no guarro, sino de la falta de calidad eso que es. Solía haber esos años, ¿no? Esta canción puede estar remasterizada y otras cosas, ¿no? Pero el mismo. Pero no me refiero al sonido, sino la forma de tocar y la forma de haber compuesto la canción. Y el ritmo y todo, tío. Es, no, no, ostras. Suena muy moderno, tío. Pues sí, pues ahí estaba Steven Tyler con toda su banda, que siguen ahí en activo. Y... porque tú mira lo que hacía Black Sabbath en el 75. Mucho más... más sucio. O más... no, ni mejor ni peor, más sucio. Otra historia. Eso es lo que decía, la calidad de las grabaciones. Sí. Impresionante. Bueno, ahora sí que vamos a poner un tema valiente. Sí, yo creo que más que tema valiente, es un grupo, una banda, con el nombre de su cantante, Jon Bon Jovi, que bueno, se ha creado como bastante mala fama sobre él. Sí. No, siempre ha sido como muy pijito, le ha gustado a las chicas, y sí, lo tenía que... los discos estas de películas de vaqueros, yeah. Y bueno, que eran las canciones un poco lentitas, un poco baladitas... Pero bueno, también tenemos los Scorpions haciendo baladas. Ya, pero... y muchas bandas de estas... de esta pero es que los Scorpions eran más duros o más macarras, no sé, ¿no? Esto siempre, no sé... siempre ha sonado un poco flojete. Venga, ¿no? Di la palabra, moñas. Un poco moña. Joder, pero en el desván, aparte de que esto también entra... hemos puesto cosas así... Sí. No, sí. Spy también alguna vez nos ha traído alguna cosa también que nos ha dejado. A ver, pones algo de Motley Crue, de estas bandas californianas y... sí, que tienen un sonido. No tienen mucha diferencia con Bon Jovi, ¿eh? Lo que pasa es que Bon Jovi siempre ha sido, pues eso... como el guaperas, el de las chicas y... sí, más enfocado, sí. De esa manera, ¿no? Pero bueno... se ha llevado esa mala fama para los jevichones y traseros y death metaleros, y se ha llevado como la buena fama para los popis, ¿no? Ya, para los rockeros. Sí. No sé. Vamos a poner Bon Jovi, pero no sé si será la última vez. No, bueno, y este tema, pues bueno, habla sobre una chica también que se escapa de su hogar y se rebela con sus padres, pues Runaway. Sí. ¿Como las Runaways? Sí, y pues eso, pues aquí también, de esto también hicieron un videoclip en el que empezaron a meter fuego, explosiones, humo y este tipo de cosas. Pero en los 80, como antes, como Mario Smith. No cuajaba, eran demasiado guapos. Y los que éramos de Iztieta éramos morenos y feos. Es que en Iztieta nadie se cardaba el pelo. que no fuera chica. Bueno. Venga. Bon Jovi, Runaway, antes de que venga Spy. Antes de que venga Spy, sí. Oh, Bon Jovi cantando a las chicas revolucionarias. La verdad es que no puedes evitar mover la cabeza con esta canción, ¿eh? Ni mover un pie, tío, está así. Es un tema rockero. También hay que decir otra cosa, que en Izquierda no había guapitos así, ¿eh? Que nos pudiésemos cardar el pelo. Más bien greñudos barbudos. Yo de cardar el pelo sí recuerdo una de las cuadrillas de Nieves, que sí que se cardaba, que le gustaba mucho Duro además. No vamos a decir nombres. Pero bueno, ya la conocemos todos. Bueno, sigamos adelante y vamos a endurecer un poquito los temas. Sí, un poquito sí. Vamos a seguir con los temas viejunos todavía. Un poquito power metal alemán. Con los Gamma Ray. Y ya sabéis todo, ¿no? Después de que Kai Hansen se marchara de Helloween, ahí a finales de los 80, montó esta banda. Y bueno, pues sí que fue un poco más creador, ¿no? Un poco más, como el sonido primero, como los primeros de Helloween, ¿no? Como sí, eso iba a comentar. El Bass of Jericho, ¿no? Es que iba a comentarte que él creó Helloween, lo dejó, él creó Gamma Ray, hasta no sé si llevará 8 o 9 años que también ha dejado Gamma Ray, porque ha vuelto a Helloween. Bueno, Helloween han hecho, ya sabemos, ¿no? El United, ¿no? Que se han vuelto a juntar los dos cantantes, el Kiskel y... Han dejado como estos proyectos aparte. Yo pues no sé si también un poco ahora a vivir del cuento. Sí. No solo vivir del cuento, han hecho hasta en el Rock in Rio. También, claro, los conciertos son espectaculares. Claro, tienes todos los guitarristas, los dos cantantes. Y bueno, y él también canta, ¿eh? Sí. Reparten las canciones. Que cante uno, que cante el otro, que toque los punteos uno. Y tocan todas las míticas de Helloween. Y las alargan, ¿no? No queda... El concierto es brutal, está muy bien. Pero el creador de todo fue fue Kai Hansen. Con esa voz, el Bass of Jericho, esa voz suya pega muchísimo. Y esa velocidad de guitarrero que no tiene nada que ver con los Keepers, ya que entró el Kiske a cantar. Mucha vocecita, todo muy bonito. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Canciones más bonitas. Eso es. Pero había mucho más locura, ¿no? En el Bass of Jericho, ¿no? Más locura en los temas. Pues vamos a escuchar a los Gamma Ray. Sin esperar a nada. La gente quiere limpiarse la cabeza después de los Bon Jovi. Bueno, los Gamma Ray, ¿eh? Los Gamma Ray, ¿qué caña tienen después de los dos primeros bandas que han sido un poquito más así, de esa manera? Y como Gamma Ray tenía a Kai Hansen, el del Band del Rock tiene a Espi. ¡Espi, muchacho! ¡Ya está aquí, Espi! ¿Qué pasa, chavales? Nuestro amigo Espi ya ha venido a currar. ¿Quitando nieve por ahí o qué? Sí, con los dientes. No, pero está, hace un frío de... ¡De caray! Vale. Aquí está bien. Aquí sí. El desván calentito. Yo sí, porque vengo deprisa. Pero... Y tranquilo, que si no vamos a calentarte las orejas hoy. Bueno, mientras eso es a las orejas, vamos bien. Que nos hemos cebado un poquito ya que no estabas. Y hemos abierto con Aerosmith y Bon Jovi. Sí, yo he visto. Si es que no se os puede dejar solos. Ya. Hay que llevaros de la mano a todos los sitios. Pero también lo hemos dicho. Lo hemos reconocido. Que era así, ha sido queriendo. Bueno, es que hemos abierto los cajones y han aparecido esas cosas. Es más, hay por ahí otro vinilo de... Por ahí hay otro vinilo. Yo tengo aquí cerca vinilos de Bon Jovi, ¿eh? Bueno, oye, pero sabéis que hay alguna mesa que está coja, ¿no? Bueno, pero han sido canciones que, a ver, merecen la pena que suenen en el sí, band. ¿No? Y además, mira, yo viendo el setlist como estoy viendo, Bon Jovi, pues sí que la verdad que podéis... Mira, ahora, de hecho, no quiero hablar de guerras ni de historias porque ya sabemos todos lo que hay, punto. Pero casualidad están poniendo la This My Life de Bon Jovi mucho pues, con el tema de ese. No, para un poco de pacifismo, ¿no? Incluso estaba cambiando Scorpios en la gira, está cambiando la letra de Wind of Change para la historia de Ucrania. También para lo mismo, ¿no? Sí, sí, comentario está... y anecdotilla, sin más. Sí, sí, sí. Sí, también nos comentamos. El otro día hay una banda ucraniana que no sé qué versión había cogido, alguna versión punkarra, y habían cambiado la letra... Sobre ellos, sobre la guerra sobre de Ucrania. Sobre la guerra de Ucrania, sí. Está, vamos, voy a investigar un poco más y a ver si la semana que viene... Se puede traer. Y bueno, y también podemos decir, bueno, esto, como habéis estado poniendo temas suavecitos, otra pequeña anecdotilla que, bueno, que ha empezado a salir ahora la rumorología y parece ser cierta. Y es que, bueno, durante, ya sabéis, o la gente que nos escucha también, pues durante muchísimos años ha tenido, pues, Skid Row, su primer cantante, que es el que todo el mundo conoce, Sebastian Bach. Tuvo una temporada otro cantante y acaban de confirmar ya el nuevo cantante, que es el cantante de la banda Heat Heart. Ajá. Y un tío que lo clava, ¿eh? Lo clava, un chaval muy joven. Hombre, le falta esas tablas que tenía Sebastián en su momento y esa característica suya personal, ese ímpetu que tenía, esa fuerza en plan, como digo yo. Era hard rock, pero tenía una actitud muy, muy punk, el tío. Ya, presencia, sí, ¿no? Sí, presencia. No, pero era ese carácter, esa mala leche. Y ese chaval es un chaval muy joven. He oído un vídeo de un tema y me parece un chaval con una calidad impresionante. Había ido esa banda, pero no tienen la misma gracia que con esto ahora. Bueno, pues ya escucharemos, a ver. Ya pondremos, porque ya empieza a salir cositas. Cositas nuevas de ella, ¿no? Vale, ¿me dejas daros una primicia a vosotros y a toda la audiencia? Venga. Suicidal Tendencies en el Atabal de Biarritz. Toma ya. No sé si 22... Ya confirmaré las fechas, 22 de mayo. Me ha llegado hoy. Y lo curioso es que al rato me ha llegado otro... Que tocan en Iruña también. ¡Joder! ¿En Iruña? Sí, no sé si dentro de un mes, junio, mayo... se me están cruzando las fechas, pero sí. Se están en nada lo tenemos aquí, a los Suicidal. Un montón de conciertillos en poco tiempo, a ver si se mantiene y no se van. Y, joder, pues, bueno, también está en junio. A mí es increíble, yo si puedo ir a verlos, si puedo. Y posiblemente van a tocar en tanto en Pamplona, es la putada que es un domingo, y van a tocar en sábado en Burgos. ¿Pero quién es? Ahora lo digo. Y pues yo si puedo, me voy a Burgos. Yo no tengo ningún problema. Es que hace frío como aquí. Da igual, pero en junio hace mucho calor, no te preocupes. Hay mucha birra y conozco un par de bares heavies allí. Además tengo amistades. Y nada, pues tocan, lo digo. Los Testament. ¡Olé! Joder. Creo. ¿Quién son los otros? Creo que es Death Angel y. Y otro de los... Pero Death Angel también, pero antiguos. Sí, sí. O sea, las bandas míticas. Pero se han juntado hace ya como en el 2008, no sé qué, y están dando una cera. Además, el tío, pero con una voz brutal. Brutal. Y ese conciertazo, vamos, es de... Además, van a tocar todos esos en Leyendas. Uh-huh. Y van a hacer, yo creo que me imagino que un poquito de unas semanas antes. Sí, con un poquito de... Por España y tal, cuatro fechas me parece que tienen. Para ir calentándose. Y boh, eso sí que merece la pena ver. Vale, bien, perfecto. Y Emi, ya que no calla, pues que presente la siguiente canción. Que nos venga, presente a los LA Guns. Bueno, pues... Porque no callas, me han tocado... Oye, llevo 20 minutos de retraso, pues tengo que no te dejamos recuperar el tiempo perdido. Vale. Pues nada, pues vamos a poner una banda... También, sí, ¿no? Muy rockera. muy jarroquera, pero con ese toque... Glam, ¿no? Un poquito glam. Las pintas sí, pero la actitud es muy, muy macarra, muy rockera, pero esa con una actitud medio punk. Medio sí, punk. Sí, tiene ese toque de barrio bajero, como hombre, digo. Hombre, viendo quiénes son miembros fundadores... Sí, he leído. Yo no sabía que había estado Axl Rose ahí también. Sí, lo que pasa es que no, o sea, no llegaron a grabar nada. Estuvieron Axl Rose y el Easy... Con L.A. Guns no hicieron nada y dejaron la banda y montaron Guns N' Roses. Ya. Venían eso de L.A. Guns, pues hicieron la chorrada de Guns N' Roses. Sí, luego sí, que sí. También han estado miembros de otras bandas, ¿no? De Tesla o de alguno de estos o alguna banda de... Se juntaron también con Hollywood Rose y... Bueno, sí, bandas de esas así de... No, pero bandas de bandas callejeras casi, sí, eran, pues sí, eran sí, pero iban de malotes ahí. Eso es, y banda con muy buena actitud. A ver, te puede gustar más o menos el sonido, pero a ti, Emi, seguramente te va a gustar más. Sí, porque sí, es, sí. Es hard rock, pero no es el típico con mala la gaita, ¿sabes? Como digo yo. Aquí tocaron a finales primeros de finales de los 80, primeros 90, porque si no me equivoco, los Arge telonearon a L.A. Guns. ¿Me acuerdo? No lo sé, eso yo no lo sé. Por el 91, 92, por ahí. Fede, sácanos de dudas. Fede, sí, porque me acuerdo perfectamente que. Creo que tocaron en lo que era el frontón. Bueno, y si alguien lo sabe, que lo ponga en el Facebook del Les Bandes Rock. Y eso creo que... Que se suelte. Me acuerdo que Fede que estuvo teloneando. Con los Arge. Que me imagino que los Arge en aquella época se los comerían, ¿eh? Los Arge... No me he puesto aquí... Demasiado, eran cañeros. Pero sí, era una banda de thrash metal. Ah, pues mira, pues igual algún día... Hay que tener un día Fede y un día los Arge. Sí, sí, sí. Hay que buscar las reliquias por donde estén en algún cajón ahí perdido. Sí, sí, ahí están, ¿eh? Ya te digo yo, te aseguro que en este desván están. Pues si no me equivoco, que me corrija Fede, pero creo que les telonearon, ¿eh? Bueno, ¿a quiénes? ¿A estos? Pues los escuchamos. Pues venga, vamos a escucharlos directamente. No, fuerza tiene, ¿eh? Tema cortito. Y como tiene que ser los temas cortitos y contundentes. Sí, sí, está muy bien. De los que empiezan, nada más empiezan a tocar, empiezan a cantar. Y ahí, bueno, eso se es oye. Actitud. No, no, actitud no. Se oye comentar por otras radios, gente famosa. Del lugar. Sí, sí, ¿no? Que si una canción antes de sus 40 segundos no tenía la voz, en ciertas radios norteamericanas no te la ponían. No la ponían, ostras. Hasta que, y encima no sé si cuál de Zeppelin, que empezaban a cantar en el minuto o dos y duraba 6 minutos, la empezaron a poner y, joder, parecía que... Ah, pues sería la de Stairway to Heaven. Puede ser. Claro, sí, sí, sí. Pero hasta entonces, con el tin, tin, tin, tin, hasta entonces, si a los 40 segundos no había voz, las emisoras americanas no te las ponían. Cosas, hombre, de la radio fórmula, de la radio, claro, de que de te lo subo al primero, de que cojo tus derechos de emisión y... Curiosidades de la vida, mira, y de la música. Pues otra curiosidad también, ya que decís... Pink Floyd, el disco Why You Are Here, el primer tema, el Crazy Diamond, que dura, creo que son 10 o 12 minutos, y uno empieza a cantar hasta el minuto 9, creo. Y fue un tema superpuesto, o sea, que lo ponía el mogollón, o sea, una pasada. Pero igual en programas especiales sobre música dedicada. Lo que sea, o... sí, hombre, no era para una radio fórmula. Pero, más pero... eso concreto, para un tipo de programa así, igual, ¿no? Bueno, aquí en la península. Todos recordaréis, los que somos, yo que tenemos ya una edad, el Loco de la Colina, ese estuvo durante muchísimos años abriendo su programa por la noche con el Crazy Diamond del Will You Are Here de Pink Floyd. Con el teclado y todo eso, ¿no? O sea, y ese sí que no empezaba a hablar hasta que no estaba bien entrado el tema, ¿eh? El Loco de la Colina, me cago en la leche. Bueno, vamos a avanzar. Ahora vamos con otra banda. Es de glam, pero estos son ingleses. Tiger Tails, eso es. Y también pelos cardados, por Dios. Y cuánta laca. Ahí no te arrime con un cigarro. No te arrime con un cigarro, que cogen fuego todos. Y las portadas son tremendas también, vamos. Con esas mallas de plástico, parece que son de plástico. Algunas. Yo no sé si la portada o las contraportadas, que parecían las fotos de todos visto, ellos, con poses de cada uno, pero, con las baquetas en la mano. Sí, sí, sí, sí. Pero habéis visto además que vienen las estas, ¿cómo se llaman? Las mallas brillan, es como si fuera de plástico, de neopreno, vete a saber o de... Ah, no, nosotros llevamos chupas de cuero ahí, elegantes. Sí, pero que esto era de traca. Las nuestras no brillaban, tenían tanta cerveza y tanto calimocho que... Bueno, pues estaban... Básicamente estaban bien, tienen cosas muy interesantes. Los Yesterday and Today estaban un poco metidos en la producción de esta banda, ¿eh? Para vuestra información también. Hombre, y el tema Love Bomb Baby. Dicen que pues no tiene... eso, pues ¿qué? También amor, bombazo, chicas, babies, uf. Bueno, esta no la traemos para que... Poco moñas. Nos traduzca la letra. No, no, no. Hemos traído para eso, pero bueno... Pero bueno, como este programa es un programa abierto y un programa en el que hay cabida para todo tipo de sonidos, pues... Hoy hemos empezado además muy abiertos, o sea que... Hombre, la canción empieza con un, dos, tres, vamos, tú no eres una lady, o sea que... Eres una bomb baby, o sea que no eres una señorita. Bueno, pues... Eres una chica rockera. Eso no, es. Más bien eres muy pija. Ah, vale, vale, vale, va por esa... O sea, no eres una lady... Bueno, pues eres más pijita que... No digamos nada y que la gente escuche, que la gente intuya y que el que sepa inglés, pues que la traduzca y ya está. Bueno, si no, que la traduzca a mí otro día. Eso. No, no, pero no, para él. Pero no. Que no le vamos a dejar que no la hay traduzca. Hay cosas que no traduzco. Ese programa será Emi y sus sonidos. Tiger Tails. Yeah! ha sido lo más muñas que vamos a poner hoy y que en meses, ¿eh? En el desván. No, no, pero es una canción alegre. Son divertidas, son canciones de fiesta. Eso no podemos negarlo, tío. O sea, ya cuatro birras ahí agarrados. ¿Qué fiestas os hacéis vosotros? Joder, pues esto es... Porque como cuando terminas tú en el Reina, pues... No, me pero no, versión no. Un poco más heavy. En versiones de fiestas de choznas, no, no. Yo prefiero esto que lo que me sueles poner tú, los cigarros o los puros o las lavandas esas. Joder, los cigarros están bien, bueno, es cigarros por también. Pincharos un poquito, no es por nada más. Pero a mí yo me lo pasaría fenomenal en bares heavies así, poniendo, aunque sea terminar la noche con este tipo de canciones. Sí, porque son de esos temas que te agarras al... Que te dan alegría. Y también te pondrían las mallas de leopardo de brilli brilli. No, eso ya sí que no. Lo más brilli brilli que tengo, me he hecho, y lo voy a decir a la audiencia que los escuche, no me importa reconocerlo. Y en Burgos, que hacían en un festival que había gratuito de mogollón de bandas de la leche, el Zurbarán Rock, que tocaba Axel Ruipel, por cierto, también, y bueno, otra serie de bandas, y que hacían camisetas. Y me puse una camiseta, me hicieron una camiseta, me parece que es de ¿cómo es? Con de Striper, tengo, me he hecho una de Striper. Uh-huh. Ah, vale. Que iban de amarillo y negro. Amarillo y negro. Sí. Y me he hecho una camiseta de y otra de ¿quién es? De King Diamond con letras plateadas de brilli brilli. Esa te la pones de pijama. No, esa la voy a bajar un día aquí en Rentería de fiesta. Sí, baja la basura con eso. Igual no subes otra vez. Mira, para que veáis que yo comparto con la audiencia mis entresijos, mis cosas también. Bueno, la siguiente banda tiene un nombre muy raro. Sí. Es Corazón y una granada en la mano. Sí, granadas de mano. Hearts and Hand Grenades. Ostras. Y una banda americana. Corazones y granadas. Que bueno, casi como novedad, aunque lo han sacado hace 4 o 5 meses, no es lo que acaban de sacar este mes, pero curioso porque rebuscando los baúles habíamos encontrado algo viejo y he encontrado esto nuevo, de eso desde hace 4 meses, con una bajista, con una actitud y una voz muy puncarra, aunque no todos los temas de los discos son así, pero... En este caso sí es. Con Bad Medicine, como media medicina, o que habla sobre, pues igual sobre las vacunas del COVID que nos han metido. ¿Eso no es una canción de Bon Jovi también? Bad Medicine. Sí, pero bueno, no es una versión. Sí. ¿Cómo sabes de Bon Jovi? ¿Cómo sabes de Bon Jovi? Oh, Bad Medicine. Y luego creo que no quería que pusiéramos esas cosas. Oye, mira, es por... Pues por hacernos el duro un poquito, como somos heavies, ¿no? Viene relajado, viene de currar, viene relajado y todavía no está a tope metalero. No, pero ya veo que luego... Luego va a coger fuego no la noche. No quiero ir adelantando mucho a la audiencia, pero... Luego hemos encontrado aquí unos vinilos y unos cassettes que vamos, que vas a flipar. Y unas cintas esas antiguas de cómo eran, de qué tamaño, cómo eran. Aquellas de 8 pulgadas. Y esas, bueno... Había unas brutales, sí. Bueno, nos vamos con la mala medicina. Vamos con la mala medicina de la banda esta. A ver qué os parece. Corazón y granada. Just bad medicine, just bad medicine on the air. Bueno, ¿me dais vuestra aprobación? Totalmente, esto también es otra banda divertida, otra banda de fiestas, para escuchar en una chotna, con el calimocho, con el cache de calimocho. Sin hielos. Ahí tomándotelo y disfrutando. Y cayéndose de por la camiseta. No, esas bandas que igual no son muy virtuosas, ¿no? Que no, pero transmiten. Lo que decíamos, ¿no? Esa mala hostia, o se les nota esa rabia que sueltan en los temas. Podías traerlo para fiestas. Podías traerlo para fiestas de Gastaño. Sí. Esta gente. Pues a ver. Si no, ya tenemos todo cerrado. Este año ya no. Venido donde sea. Si las tiene que traer, vete a saber, desde Sebastopol, pues igual no hay dinero para pagarles el viaje. Para Gastaño se merece todo. Sí que sí. Pero. Eso, una banda con actitud. Los Hertz y los Hank Grenay serán. Toma ya. Madre. Toma ya. Madre mía. Vamos a Suiza. Eso es. ¿Dónde está el dinero? Helvetia. La Confederación. Pues vamos con... Asterix en Helvetia había. En Helvetia. Helvetia. Esto es una buena banda, ¿eh? A los Procus. Me gusta. Una banda sonada en este programa, una banda contundente. Y es el cantante que, como digo yo, que tenía que haber cantado... ¡En ACC! Sí, alguna vez lo has comentado. Pues mira, luego igual... ¿Que hubiesen entrado en ACDC cuando al principio? No, cuando murió Bono. Uy, pues no vamos a adelantar acontecimientos. Antes de meter a Laxer, que se no podía. Vale. También es verdad. Bueno, es verdad. Luego vamos a tener un ratito no. Que es la edad. Sí. Vamos a ver otro tipo de comentarios. Vamos a ver a Crocus. Mark Estorate, pedazo de voz. Ya, lo pongo. Es el tema que ibas a comentar algo más. Sí, nos has dejado todos así boque. Yo pensando que la sapienza de Spi iba a decir algo más. Pero déjale, para una vez que se queda callado tú por la música. Vale. El tema es Oath Control. Streets have too many ends to meet. fuera de control. Tenemos a Espi. Krokus, qué gran banda, tío. Me parece increíble. El primero fue el Headhunter. Tengo yo ese recuerdo que salía con una, que era una calavera, ¿no? Con los huesos, con las tibias cruzadas. Si no, lo tengo en mente, ¿no? Mira, yo el orden no lo sé, la verdad que no sé, porque tiene un montón de discos. Headhunter, ¿no? Pero es una banda que, os lo digo en serio, ¿eh? Merece la pena verlo en directo. El séptimo, ¿sabes? Es lo que dices, Emi. El séptimo es el Headhunter. El del 83, pero el primero, Krokus, es del 76. Oh, sí, es una banda ya muy longeva. Fue el primero que oí yo. Tienen hasta un Painkiller en el 78, que no tiene nada que ver con Judas. Ostras. Yo, un tema que ya nos pusimos una vez aquí, que me parece increíble la de... ya empezamos a repetir bandas. No lo iba a decir, pero porque en este caso, pues bueno, es una banda que me parece muy, muy interesante. Krokus, sí, son míticos. Son los AC/DC. Eso, es lo que te iba a decir. Si Espi reivindica algo, es que el cantante tenía que cantar en AC/DC. Eso es. En vez de adelantado, porque es la siguiente banda que vamos a escuchar ahora. Pero, con un pero. Un tema bueno, pero no, vamos a dar mucha información. Vamos a dar muchísima información sobre este tema. Vamos a poner el Whole Lotta Roses en París en diciembre del año 79. Y fue uno de los últimos. Bueno, ese concierto además en París, hay un vídeo y todo, es el Let It Be Rock. Y hay un vídeo y todo, y está conocido como el último concierto que dio Bon Scott. Uh-huh. Luego hicieron algunas cosas, porque ya Bon murió el 21 de febrero. Durante el mes de enero, pues hizo algo en televisión, que tenemos algunas cosas en aplauso. Eso te iba a comentar, ¿no? Que unos días antes, una semana antes de... O no sé si lo grabó o se emitió una semana antes de su muerte. Eso es. Y se dice que las últimas actuaciones... Pero que playback, en playback, eso es. De las que hizo Bon fue aquí en España con... Pero un gran concierto en París, como ese que fue a final de diciembre, está reconocido como el último concierto que dio AC/DC con Bon Scott. Y vamos a escuchar este tema. Espera un momento, Emi. A mí me han llegado... ¿Rumores? No rumores, mensajes y todo, para hacerte una pregunta a ti, Emi. ¿Es verdad que tienes tatuado... la fecha de la muerte de Bon Scott en el pecho? No, es mentira. En el pecho no, lo tiene en otro lado. Bueno. No. ¿En otro lado? En otro lado tengo las dos fechas puestas. No, bueno, pues audiencia queda aclarada aquí el asunto. Y Emi nos dice que ya tiene el tatuaje hecho en unas partes innombrables. No lo tengo. No, pero yo ahora le quería hacer otra pregunta. Porque bueno, AC/DC tiene buenísimos temas. Temas famosos como este, que lo siguen tocando, el Thunder, que se hicieron muy famosos, muchas películas, pero este tema en especial te lo voy a preguntar, bueno, ya lo sé, te voy a lanzar la pregunta sabiendo la respuesta, para que se lo digas a la audiencia. ¿Sobre qué habla? Habla de una amiga de Bon Scott, que era de Tanzania, que en un concierto de los AC/DC pues se enrolló con ella. Tipo groupie, ¿no? Que irían allí a verles a los conciertos. Y la chica estaba un poquito entrada en carnes. Pero ¿un poquito o muy? Bueno, no sé, eso ya depende. Hombre, en la canción dice las medidas, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues simplemente... Ahora no es una canción... Yo por eso nunca he traducido una canción de AC/DC, ¿no? No, por eso me refería a que AC/DC tiene letras que pueden ser muy genéricas, pero no, esto era especialmente lo que le pasó a Bon Scott. Es una experiencia personal. Sí, con él, con esa chica que... Hay un montón de bandas de hard rock y eso que... han dedicado canciones a novias y a exnovias. Sí, y esta no era ni novia, no, ni nada. Pero ya lo sabemos, ya lo habéis dicho. Y Emi no ha terminado de contar todo. Y mejor que no cuente muchas cosas. Sí, bueno, puede seguir. ¿Se puede? ¿No? Es horario ya... Es horario infantil. Los niños tienen que escuchar esto. Los niños tienen que escuchar estas cosas. De historia. Estas y peores cosas, lo van a escuchar. Bueno, pues como decía él... esta chica, pues eso, estaba un poquito entrada en carnes, pero a Bon Scott le pareció maravilloso porque lo dio todo, ¿no? Era todo lo que tenía Rossi, ¿no? Era todo lo que tenía Rossi. Y según decía, fue el mejor polvo de su vida. Seguro. ¿Y hizo esta canción? También, volviendo un poco a eso, iba a decir no. Hay otra canción que aquí no se editó en el Letter of Rock, en la versión portuguesa, vi una canción que es Crash Body in Blue, que es como la de Rhapsody in Blue, pero hablando de una enfermedad venérea, ¿no? Y es que también esta gente era muy aficionada a tirarse todo lo que se veía por ahí, y entre ellos se pegaban todas las cosas, ¿no? Y tiene una canción que habla de eso, de las enfermedades venéreas. Que nos va a venir la censura, que no, por ver, eso, que no se puede decir cosas. Es muy difícil traducir temas. La de Rock and Roll Singer, me acuerdo que tradujimos el año pasado, ¿no? Recordando también la muerte de Bon Scott. Y son letras un poquito más de eso, que hablan de rock and roll, ¿no? Pero por lo general, el 90% de las letras de AC/DC, incluso ahora con Brian Johnson, que hace las letras, son políticamente incorrectas. No, yo más que incorrectas, no, que lo dicen las cosas claras. Ya, pero a lo mejor... Porque una vez recuerdo que trajiste para traducir alguna de, si no recuerdo más, Love Gun de Kiss. Sí, Love Gun, que habla de su... Sí, pero es que al final es... La pistola del amor. Es que dicho las cosas con buenas palabras, con palabras bonitas. Yo no sé si la censura yankee o la censura internacional, pero pues igual a CDC le han dicho, no, aquí hay que nos censuren, pero vamos a decir las cosas claras tal y como son. Ahí la censura, bueno, que ya hemos hablado un día, bueno, hemos dicho que vamos a hacer algún día un programa sobre portadas y tal. Y en Estados Unidos está la mayor censura, que es lo del PMRC, que son, pues son gente que son próximas a la iglesia, a las zonas de iglesia más radicales. Y que les hacen caso, lo peor es eso. Y se llama PMRC y son los que ponen las pegatinas eso de paretar a divisor, sí. Y todas esas historias en los discos. Eso porque lo dieron de ganar en un juicio. Y se pueden poner... Pusieron alguna denuncia sobre alguna banda... Y supuestamente en Estados Unidos tiene que aparece ese sello avisando de que en ese disco puede haber palabras malsonantes, puede haber... Bueno. Que suele ser casi todos los discos de bandas americanas, y, normal. Sí, pero mira, me viene a la cabeza que alguna puerta de Pantera también está... Y algún rapero, pero casi todo es heavy. Está censurada. Coño, pues podían poner algo más de censura a la hora de comprarte una ametralladora, ¿no? Y cargarte... Y censurar a esa gente. Por eso, o sea, ostras, es que... Pero eso son... La hipocresía es enorme. Pero bueno, que no vamos a hablar de política. Esto es un programa de rock and roll. Pero estamos en una radio libre y aquí lo podemos decir, sí, por ahora. Pero que si no, no vamos a meter ningún tema. Y Emi nos mete a CDC por vena, venga. Bueno, venga, vamos amigos y amiguitas, vamos esto a ver. Los niños lo tienen que escuchar. Es el Howlin' Wolf Rosie... De AC/DC, uno de sus temas más clásicos que lo siguen tocando. Incluso ahora mismo en directo sacan un hinchable de una chica enorme y lo hacen volar por todo el escenario. Para todas y todos, Howlin' Wolf Rosie con Bon Scott. Tell a story of I don't I know. When I come to make it love, Rosie steals the show. She looks awfully pretty, she looks awfully small. Boy, don't get mad from the six, till the say she's out of you Los motores están funcionando. Nuestra sangre quema como el aceite, uno a uno por la carretera, mientras los neumáticos marcan el asfalto. Sirenas de muerte vienen hacia nosotros. Siempre estamos un paso por delante. No mires atrás. Cabalgar libre en el duro metal es la filosofía del jinete. La adrenalina sube cuando conduces rápido y no utiliza los frenos. En el infierno se conduce rápido como el relámpago. No nos arrodillamos ante nadie. Aplastamos a los traidores y nadie nos pone la bota encima. Estamos unidos. Si te parece difícil, eres demasiado débil. Apártate de nuestro camino. Bueno, pues hemos hecho la traducción hoy de Sabaton, de Hellraider, del disco Metallicer, que teóricamente es el tercer disco, pero que en realidad lo tenían allí guardado antes de sacar el Prima Victoria y estos. Y Atero Dominatus. Qué bueno. Qué bien que me enseñaste a los Sabaton, Espi, tío. Qué buena cosa. Ha visto la luz. ¿Hacemos el examen de las cuatro bandas de transmetal alemanas? No está en condiciones para... Pero bueno, ya lo haremos. Y alguna banda más. Y bueno, pues eso, Sabaton, Hellraider, Metallicer, ya veis que no toda su temática es siempre de bélica y tal, ¿no? También tiene alguna cosita que habla de motos y de carreteras y de ser un macarra encima de una moto. La Ruta 66, casi. Pero, Emi, Hijos de la Anarquía, ¿no? Se tiene que comprar el chaleco que lleva el cadete de... Chaleco guapo el que llevo yo, ¿eh? Ya me he visto que llevo mi chaleco vaquero, todo lleno de parches, que me los ha conseguido Nieves. Mira, si tengo que decir algo, prefiero el chaleco tuyo, es verdad, pero no con los parches que llevas. Es que el otro parece la tortuga ninja, tío. El de Sabaton. Va siempre de camuflaje. Así, sí, el chaleco es negro con unas chapas aquí que parece la tortuga. Rafael este. Será un chaleco de esos de guerra, ¿no? Sí, parece que es como antibalas. A ver, no es de los antibalas lisos. No. Lleva así unas placas de hierro. Sí, es un poquito en plan de estos, como lo llaman estas bandas oscuras que dices. Pues también iba así uno de los cantantes que a ti te mola mogollón, Udo. Udo siempre ha ido con sus botas y sus pantalones de plata. Ha venido a camuflaje, pero es que este no iba con... Y yo te digo porque... Digo por la temática militar, que Udo siempre ha sido militar. Sí, pero este más que... Para mí era... Vamos, es que las gafas de policía americano y tal, con su cresta, digo, el de Sabaton. Sí. Y luego ese chaleco negro con esas chapas plateadas, de color plateado, que vamos, mío, yo no sé. Brilli. Oye, esto es muy brilli. pero que no soy yo, que era él. Ese ha sido que él. Que no soy yo. Pero bueno, otro que Udo siempre ha sido también muy, muy militar. Sí, muy militar, sí, siempre. Cantaron de camuflaje y botas. Ahí la insumisión no... Eso ha sido su... Es que cada uno tiene su... Y luego es muy pacifista, agudo, ¿eh? Si alguna vez que hemos traducido canciones de él, joder, te cuenta... De salvar la naturaleza. Salvar la naturaleza y nada de violencia y todo en contra de las guerras, vamos, no sé. El representar, el tener una estética a la hora de vestir tampoco quiere decir que seas partidario de esa temática. No. Aparte que igual no vestirá así, solo se vestirá así para los conciertos, ¿no? Por estar cómodo. No sé. Ya le voy a preguntar un día de estos. Yo tuve unos pantalones de camuflaje de chándal para estar cómodo en casa, o sea que... Joder, vamos, nos va a matar a disgusto algún día. Todos tenemos alguna bermuda. Aquí no he tenido una bermuda de camuflaje, yo mismo, pero yo he tenido, y me encantan. Pero yo no le llamo bermuda, le llamo pantalón corto, No es lo mismo pantalón corto y bermuda. Claro, y lo tuyo no es cazadora rebiquita, ya sí, sabemos lo que hay, Emi. Ya te conocemos. Y perdón para la gente que utiliza rebequitas, porque en mí es un caso. En fin, que nos estamos desmadrando. Eso es. Bueno, como que hay grupos de Telegram que les llaman así. Pues Boque nos va a contar un poquito la siguiente banda. Poco que me contar. Yo solo sé que ya está ahora, y de aquí casi hasta el final del programa, vamos a pegar, nos van a echar, los vecinos van a subir. Bueno, porque lo hemos anunciado al principio. Hemos empezado con un poco de, bueno, pues ese hot metal americano, pues los Aerosmith, Bon Jovi, pero también hemos avisado: atentos a lo que viene ahora. Bueno, ahora y un poco más tarde. Y casi hasta el final del amarrar sus programa. Bueno, pues creo que este programa es un programa de Severemos. En medio va a haber alguna canción moña, pero bueno. Bueno, pero. Ahora vamos con Dimmu Borgir. Eso es, una banda noruega. Que hacen black metal sinfónico. Sí. O sea, ya si hay que titular las cosas, hay que poner etiquetas. Sobre todo para Emi, porque para que aprenda un poquito para el examen, porque si no. Pero fundada en el 93, de aquellos cuando se hacía mucho death metal y. Y otro tipo de black, que hay un montón de bandas, pero este rollo black metal sinfónico, o también lo llamado dark wave. Yo es que a mí lo sinfónico no me iba. Yo me quedaba con los Benedictions y toda esta peña que no metían nada. Era black metal y se sacó. No, Benedictions más que black metal, no, pero death más metal. Más guarrete, sí, pero sí. Las bandas cuando venían tocaban hasta en el frontón de Loyola venían a tocar. Bandas más de black metal, más guarretes, pero esto a mí personalmente me va más este tipo. Tampoco es una de las bandas que me vuelve loco, no, pero sí que es verdad que entran más fácil estos con ese tipo de orquestación que tiene, porque tiene incluso. Te alegro que te traiga esto, ¿eh? Bueno, no soy fan del black metal. Pues hasta ahora sí estabas apagadito, se te ha subido un poco. Pero bueno, apagado, pero si no he dejado de meterse con todo el mundo. Pero, ¿y cuándo he dejado de meterse? No, pero la voz la ha tenido más suavecita. Ahora ya, ya se está, sí, se está viniendo arriba. De tenor, se está viniendo arriba. Eso es. Y nada, pues es una banda muy guapa, un directo brutal. Porque la gente que lo ha visto, yo personalmente no lo he visto, pero tengo vídeos y vídeos sí brutales de conciertos. Pero la gente me ha dicho que tiene un directo, una exposición brutal. Salvaje. Ahora sí, sobre la canción, lo que es el Confine of Wolves and Snakes, el consejo de lobos y serpientes, no sé de qué va. La verdad que mucho de ellos. Yo que sé, Emi la tiene que traducir. No, he puesto. A todas las traducciones te las vamos a poner En el pequeño listado de canciones que he puesto, título raro. Título raro, pues ya te lo he dicho yo. Lo puedes mirar, Espi, en la lista tuya que tengo. Sí. Lo que pasa que no, que este tipo de bandas realmente venden una imagen, son consumidores de imagen. Sí. Entonces, ellos venden la imagen de que van de black metal, pero realmente ellos no creen en ese rollo. Con las caras pintadas, blanco y negro. Claro, pero es otro tipo. Es más en plan película de como lo típico de esto de los vampiros que van con esas faldas de cuero, como así en plan. Sí, como pintados de vampiro, muerte, tal, pero no es ese tipo de black, es más parafernalia, lo que es estética, pero al que final realmente. Es una copia a King Diamond. Sí. No, musicalmente no. No, pero al final, bueno, él creó todo eso. Bueno, el satanismo, la música satánica, el pintarse la cara, el blanco y negro. King Diamond nunca ha dicho que sea satánico, o sea, y esto tampoco lo dice. Su primera pintada de cara ahora lleva como unas lágrimas así, era una cruz invertida en la frente. Sí, pero él mismo reconoce, y mira, ahora que ha dicho eso, luego os voy a comentar, porque tampoco no quiero extenderme mucho, una entrevista que han hecho a King Diamond, ahora que acabas de decir tú, lo he leído esta semana, y le estaban vacilando un poquito como si diciendo, oye, que los Ghost son copia tuya y tal, y ha dicho él, no. Hombre, tampoco no. No. Leerlo porque yo lo he leído, ¿eh? Es que lo he leído esta semana. Y le decía, y además él la sacó a la cara, ha dicho, no, a mí personalmente no es que me guste ese sonido, pero yo no me siento que esto sea una copia de mío. Para mí, decía él, es un poco más poppy. Eso te iba a decir, me suena más poppy, no, me suena más poppy. Sí, pero lo decía, me imagino que por el tema de la temática de la cara pintada y toda esa historia, sí, sí. De esa forma de muerte y tal, el papa y todo. Aunque cambiaba un poquito, ¿no? Y bueno, él se reía y tampoco ha querido meterse mucho en canción. Y la verdad que bueno, pues ha salido para mí bastante airoso, la verdad. Sin dar cera. Y nada, pues vamos a ir un poquito, ¿no? Con Dimmu Borgir, a ver qué tal. Sí, a molestar a los vecinos, venga. Eso venga. Es. Hoy Emi no va a soñar con los angelitos. ¡Ostras! Va a sonar más con los diablos. Oye, que la tuya has traído el Hellraider, la traducción de Sabaton. Hombre, ¿eh? Bien, bien, bien. Tema también infernal. Pero yo es que esta musicalidad no le acabo de coger el punto. Está muy currada. Muchos cambios y pues ya hemos visto, hemos escuchado. Hasta una parte es lenta. Y ya, no sé. Orquestación, bueno, Emi, sabemos que esto es un programa que está abierto para la audiencia, no para nosotros. Di la palabra, ecléptico. Eso es, ecléptico. Si no, sería la hora de. Bueno, la hora de Emi. Las horas de Emi sería, pero, pues, ACDC y solo ACDC. Sí, pues la semana que tú no vengas ya está pensando hacerte trampa. No, sí, ya me ha dicho, ya le he oído. Digo, de eso nada, colega. Lo que oís de fondo es la risa de Emi. Vamos a callarnos, Spi, para escucharle. Sí, dirá, bueno. Hoy tenemos tema único. Monográfico ACDC. De 10 a 4 de la mañana. Eso es. Y bueno, os voy a contar. Hasta que aguante la aguja. La época de Bon Scott. La preépoca. La otra. La sí, de. Tengo temas con. Con Dave Evans, que fue el primer cantante que tuvo ACDC. O sea, sí, sí. Y con Axl Rose. También. Es. O sea que. Y lo ha superado, lo de Axl Rose. Bueno, ahí está, Axl Rose. Ahí está, pasó, fue una gira y... Bueno, que nos estamos yendo del tema. Venga, hay que seguir molestando a la gente. Vamos, que si no se nos va y Emi, yo creo que ya es hora de que se vaya yendo a casa. Es. Esto ya es música para mayores, ¿no? Eso es. Niños, escuchar esto también. Duerme, que has trabajado mucho. Venga, Espi, ahora pongo algo de lo mío. Venga, dale. Cabalera Conspiracy. Eso es. Dios mío, sujetar las casas con un armazón o algo porque se van a caer. Bueno, es una banda que, bueno... Sacaron 4 discos, vamos a escuchar algo del primero. Yo es que fui y soy muy de Sepultura antiguo, de Venas de Remains a Esquizofrenia, Morbid Vision. Buah, Venas de Remains. Yo más de Venas de Remains y de Arise. A mí eso, vamos, todavía tengo los libros con la S y fue el primer tatu que me quería, la S de las vértebras. Yo pensaba que la tuya era la de la S de Samantha Fox. No. Sí, pues me lo iba a tatuar en las tetas. No, iba porque viene con mis apellidos. Ah, vale. La S. Bueno, ¿y qué contar? Pues eso, pues que más cabalera, pues dejó Sepultura. Luego montó Soulfly. Y a la vez que estaba en Soulfly, pues su hermano también, que dejó el Igor Cabalera, después de haber dejado también Sepultura, se juntaron. Ya han estado unos años compartiendo banda. Sí, ha habido un impasse y... Soulfly ha seguido sus años y a la vez se juntaban los dos hermanos, como hemos dicho, y hacían esto, el Cabalera Conspiracy. Yo vi un ratito, pues no lo vi el concierto entero porque al final pues no... Esto no te, pille, te no cansas, el concierto no. Te cansas, sudas y te cansa esto, Tocaron en Leyendas y bueno, pues no lo terminé, vamos a dejarlo y no lo terminé. Uy, ¿por qué? Pues porque el sonido no era bueno, no se oía ya bien. Ya estamos echando la culpa al sonido. A los técnicos. No, mira, precisamente lo estoy diciendo para ser fino. Porque Boque tiene mucha devoción a esta banda. Entonces, pues, bueno, tampoco quiero ser cruel, pero. No, digamos que no estaba a lo mejor. ¿Ves? Has bajado el tono de hablar, estás ya hablando más tranquilito. Porque sí, no quiero ofender. No quiero ofender. ¿De quién? ¿De Cabalera Conspira o de quién? ¿O de quién? ¿Eh? ¿De quién no quieres ofender? ¿Hablando de no quién? Te quiero ofender. ¿Pero hablando sobre quién? ¿Sobre Cabalera Conspira? Sí. Pues no fue un concierto. Potente. Vale, pero bueno. Y el sonido verdaderamente no era bueno. Pero sin más. Sí, sí, pero a veces no tiene nada que ver con escucharlo a lo que vamos a escuchar ahora. Venga, vamos a escucharlo. Sí, vamos pues a escucharlo. Dale, cera. Pues dale, cera, pues le voy a dar. We'll be right back. Bueno, me he emocionado. Espi me ha dado el aprobado. Pero un aprobado. Tampoco me ha dicho ni notable, ni bien, ni sobresaliente. No, es que cuando te he visto caer esas lágrimas de alegría, tío, digo... Yo he traído algo y a Espi le ha gustado. Bueno, es que de vez en cuando no me traes a los grupos estos de... De pseudo-punk ahí, aburridos y... Las ardillas, ¿no? Y, o eso, también eso, las ardillas ahí... Bueno, para toda la audiencia hay que decir que las ardillas le llaman a los Toy Dolls, a los que nunca lo hemos dicho. Siempre hablando de las ardillas. Poner un disco a 33 o a 45, no sé cómo es. No sé dónde sacaste luego las ardillas y... Por la voz que pone... Sí, porque suena... Joder. Y bueno, pues se quedó con lo de las ardillas. Bueno, ¿qué tal los Cabalera? A mí me ha faltado Buggy. ¿Buggy? A este le voy a dar yo Buggy, pero... La... Madre mía. Este bueno. Es lo que quiere, es que le pongamos la CD y no va a ser. Para ti ha aprobado también, ¿no, Spir? Sí, sí, yo para mí sí. Yo te voy a dar un aprobado o un bien. Vale, si no traería Sepultura. Bueno, entonces traeríamos un poco más. Venga, otro día traigo... Te voy a traer Soulfly la semana que viene. Bueno, está bien, está bien. Está bien, hombre. Joder, es que me hincho cuando me dices eso. Arriba. Claro, me dices eso y... Hay que dar oportunidad a los valientes. Hay oportunidad a los valientes. Bueno, 20 minutillos quedan de programa. Venga, sigamos quemando la noche. Pues vamos a darle con otra bandita. Sí. Cañita. Y si es de noche, si nos escuchas, la noche está oscura. Oscura. Eso es, y nunca mejor dicho, porque obscura. Hoy está obscura. Pues una banda que no hace mucho ha tocado en la Racho. Hace, pues... Parañitos, así. Esas noches que montaba Charlie, una noche de esas de... Tenía días de caña y días de heavy metal. Este fue, pues, cabeza de cartel de un día de cañero. De esos cañeros. Y Obscura es una banda potente. Al que le guste, pues, ese sonido... Oscuro. Bueno, aparte de oscuro, pues es un sonido un poco... Para amantes de gente como Opeth, bandas así, pues, bandas, algunos los llaman Death... Técnico. Ya estamos con las putas de técnico. He hecho algunos. Eso creo que no lo habíamos dicho nunca, lo de técnico, no. Sí, pues algunos lo meten metal, a... Metal, sinfónico, power, thrash, speed, no sé, pero... Si me dejáis explicarlo, así a grandes modo, no... La gente me va a entender. Son bandas tipo rollo Opeth y esas bandas. Que mezclan pues, sonidos desde el death, un poquito progresivo, un poquito... Este sonidito. El otro día me preguntaron, ¿qué etiqueta le pones a Volbeat? ¿A Volbeat? Volbeat, bueno, le pega un poquito a todo. Sí. Le pega un poquito a todo, pero yo no sé cómo decirlo, porque nadie tiene... A mí lo que ha dicho antes, lo de Buggy, eso no me suena. No me empezaron baja. Haciendo death metal, ¿eh? Lo sé. Yo sí que veo una influencia en los Volbeat de rockabilly. No, hombre, él lo ahora dice, sí, hoy en día sí. Pero tiene a Johnny Cash de influencia, él mismo lo reconoce. Pero no solo es que eso, pero es que tiene sonidos de... Hay algunas, unos tramos de canciones tras metalero de cera por un tubo. Hombre, con la guitarra que tienen, ¿qué van a hacer? No, pero antes de tener a Rock Cagiano, ya tenía cera. También en algunos momentos rozan un poquito el pop, ¿eh? Bueno, yo no diría, es que pop... Rozan un poquito ahí. Pues es más tecladito, más melodía, lento, si más... Quieres, pero yo no diría como pop. Y tampoco. Me gusta los Volbeat, ¿eh? Me gustan mucho los Volbeat. Bueno, Oscura... Vamos con Oscura. Hay que despertar a los vecinos. Clandestine Star. Splendor, resurrect, reading and make this price. Crystal. Estamos comentando aquí lo del doble bombo. Emi como sí, batería frustrado. Es imposible. Ese doble bombo es imposible, tío. Es lo que comentó, es que estaba comentando a micro cerrado, ¿no? Pues que sí, pues bombos con muy ataque, muy agudos, porque... Si no se... Sí, se claro, junta, si pones un bombo con mucha reverb y muy otro. Grave, no podrías escucharlos. No, porque un golpe va detrás de otro. Entonces... Técnicamente es agudo, ataque... Voy a preguntarle a mi sobrino. O sea, es como la caja. Voy a preguntarle a mi sobrino. Tú si haces un sonido claro. Largo, ¡pum! Es como un si bombo fuera, grave. Es como si fuera hacer, como si fueran bombos tipo caja. Que, sí. Que fueran golpes secos. Pero lo mismo pasa con las guitarras. Cuando pones una distorsión muy larga, es que unas notas tapan a las otras. Sí, sí, sí. Bombos muy tensados, muy tensados, muy tensados. Sí, sí, sí, sí. Y la forma de grabarlos. Muy ataque, muy agudo y... Bueno, pues... ¿Y luego eso para directo? ¿Funciona? Bueno, hay que, pero hay que tocarlo, hay que, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que tocarlo. Me tienen trampas, ¿eh? Tienen los triggers que les disparan y... Pero bueno, la verdad que un directo bruto y bueno, te tiene que gustar mucho el sonido, si no... Curioso, otra banda no, curiosa. No, es que tocaban varias bandas y bueno, pues era un día que te apetecía ver banda de caña y bueno, pues nada. Pues, además tocaban también una banda aquí, Lamprea, me parece que si no me equivoco y tal, que bueno, que no cantaba, que era todo técnica también, una banda aquí de Gipuzkoa y sonaba bastante bien. Y nada, pues otro tipo de sonido, aquí estamos abiertos para todo. Todo tipo de sonidos y nada, y vamos con la siguiente banda. ¿No? Vamos con la versión Speaker. En el desván suena todo. La versión que has pedido tú. Eso es. Y muy buena versión. Qué raro. Muy buena versión. Bueno, porque yo me encargo muchas veces bueno, sin más. Y además ya habíamos hablado muchas veces de este tema que os gustaba a vosotros, de ese tipo de bandas, pero yo lo he llevado a mi terreno. Sí, porque somos muy fanáticos y me ha recordado mucho la portada. Cuando he visto la portada he dicho, ¡hostia! Pero escucha, es que yo me sabía la otra portada, la que viene en el disco, pero esta es la portada del single. Porque lo han sacado también en single. Yo cuando lo he visto, cuando lo has traído, y lo he visto, digo, hostia, el alien este, bueno, alien, el monstruito este, digo, o sea, me ha recordado años sin verlo. Sí, pero aparece también con el cacharro este de Schwarzenegger de cuatro... Ah, vale, sí, sí. Bueno, sí, que estamos hablando de la Rocket, de la banda Las Rocket. Y hacen, eso es. Y hacen la versión, lo digo yo, lo dices tú. Sí, dilo. Que te es la versión del Holidays Camboya de los Dead Kennedys. Sí, es. La portada me ha recordado, hostia, esto tiene años. Pues, y no recordaba yo que hicieran esta versión. Porque sí. He dicho, joder, este disco no lo habré escuchado. Vale, igual llevo 20 o 20 y tantos años sin escucharlo. Cuando he visto la portada digo, pero hostia, ¿está esta versión aquí? Es que la portada en el disco es diferente a la portada del single. Esa es la portada del single, la que os he traído, que está el tío en la hamaca y trae la historia. Vale. Sí, sí, sí. Ah, no, entonces yo he visto... Ah, pues bueno, no, es que tengo la... En los cajones he buscado otra. Claro, porque yo tengo... La del alien, un monstruito. Entonces, y es que tengo la portada del single, y tengo la del disco, entonces, pues bueno. Pues... Mírala, búscala en el momento que puedas. Y nada, pues vamos a poner la versión de Holiday en Camboya de los Dead Kennedys hecha por la Rocket. Venga, vamos a escucharla. ¿Quién ha visto y quién le ve? Espi trayendo punk. No, yo traigo thrash metal. We'll be right back. ¡Wah! ¡Wah! Dilo alto, venga, repítelo. Que el tema de los Kennedys es un temazo, el Holiday Camboya. Y no es una mala versión, está muy bien hecha. Eso me gusta, la segunda parte me ha gustado más. No es una mala versión. Para mí es una mejor canción que la original, pero bueno. Ya sé que para gustos hicieron los colores y que todos pues no pensamos igual. Y es un programa muy abierto y todo eso. Entonces, pues nada, me alegro que os haya gustado y vamos con el siguiente tema. Gracias, sí, Espi. Pues pocas veces hacemos aquí efemérides o nos acordamos de gente y bandas que... Bueno, si es de ACDC sí hacemos muy a menudo, ¿eh? Bueno, pero bueno, hay que comentar que bueno, la semana pasada, no demás, como todo el mundo sabe, pues falleció el batería de Foo Fighters. Y bueno, pues... Hoy hemos decidido que hoy sí le vamos a hacer un pequeño homenaje, ¿no? O sea, a recordarle, por lo menos. Sí, sí, ¿no? A él y, bueno, en este caso a él. Pero cuando, si nos enteramos o nos pilla bien, de la manera que sea, pues haremos a, si nos enteramos, pues a cualquier músico o banda pues que haya desaparecido por lo que haya sido. Y vamos con el tema de Foo Fighters, ¿no? Que... Sí, pues sin más, ¿no? Pues... ¿Qué vamos a decir sobre Dave Grohl? No, pues que, bueno, fundó Nirvana. Nirvana ya sabemos que, bueno, cuando murió, pues también ya. De esa época de la peña de los 27. Del grunge y todo eso, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos y vamos a reconocer que han marcado también una época. Y un estilo. En... Y tienen un temazo como el Pretender que vamos a escuchar. Que el batera además era muy querido por la gente y un tío muy aceptado. William Goldsmith, que no lo estamos diciendo, ¿no? Y nada, pues han estado hablando mucho de ellos toda la semana y muchas bandas de diferentes sonidos dentro del metal pues han llorado su pérdida y un tío joven. Y bueno, pues no vamos a decir porque ya sabéis todos de que ha muerto, entonces pues más o menos y... Sí, yo no. Que iba a tocar un concierto y no sé, que ha sido en Colombia. Sí, pero bueno, ¿en Colombia ha sido? Sí, sí. Pero no solo de eso, sino de otras más. Iba, pues tenía un popurrí en el cuerpo metido. Oh, buena leche. De drogas y bueno. Bueno, pues ya está. La gente de por eso rock and roll. No queríamos hablar, era un chico joven y tal. Y ¿Qué años tenía, pues? Era algo más joven que nosotros. Poco. El 46, 47, por ahí andaba. Pues nada. No, por ahí. Bueno, Foo Fighters. Da igual los años que tenga. Descansa en paz. Yeah. Nada, pues lo que decimos, nuestro recuerdo al batera de los Foo Fighters y a ver qué hace la banda ahora. No sé, cuando pasan estas cosas siempre. Pues ahora me imagino que un periodo de descanso y nada, pues eso. Tira para adelante. Y no podemos decir nada más que pues que descanse en paz y ya está. Y con las notas del Doctor, aquí llevamos 2 horas currando, algunos, no todos. Pero bueno, vamos a ir despidiendo. El tiempo que hemos estado ha sido intenso, la verdad. Y siempre es intenso. No les he dejado cuerda un poquito, no he dejado hablar. Me tocaba a mí. Nada, esperamos haber fundido la nieve que ha caído hoy. Y nada, muchísimas gracias a todas, a todos por haber estado ahí. Y sus queremos y hasta la semana que viene. Nada, y esperamos que os haya gustado el programa. Sabemos que es un programa muy abierto, que con diferentes sonidos, que para todos los gustos. Entonces, pues nada, solo deciros que la semana que viene, si como yo me dé cuenta que no os oiga, voy a por vosotros. Y si todavía tenéis a los vecinos rondando, subirles el volumen. Hago el desván del Rockies, anda, ayúdate a vestir a darte.